Si tus labios se juntan y se vuelven a abrir, dos sonidos con magia te van a salir. Con la mamá, con la pu, papá, con la mamá, con la pu. Labios se juntan y se vuelven a abrir. Tú ya sabes que es lindo lo que puedes decir. Con la mamá, con la pu, papá, con la mamá, con la pu, papá.